La mejor música. Todo el día. Todo el día. Las 24 horas. La 100. Sobre club, vigencia del 1 de 1 al 31 de 12 de 2025. Más información en santander.com.ar.